voz para la única reina, Gilda, por siempre en nuestros corazones. Gracias. Te lo dice. Thank you. dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? ¿Quién te dijo que mi puerta tiene que estar siempre abierta? Vas y vienes cuando quieres y yo solita despierta. Cerraré la puerta. En la cara. Te cerraré la puerta.